Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. Estudiando el pasado. ¿Nombre? Mi nombre es Enrique Coraza de los Santos. Actividades. Yo estoy actualmente terminando mi doctorado y como investigador en el área de Historia de América del Departamento de Historia de América, de Historia Moderna, Medieval y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Resido en Salamanca desde hace 7 años, donde me vine para completar mis estudios y hacer el doctorado. Tengo 39 años. El proceso del exilio. Hoy, en España en concreto, donde España ha pasado de ser un país de migración para convertirse en un país de inmigración y sufre ese shock de lo que es recibir personas, sociedades, culturas diferentes, y donde esos procesos de contacto y de reelaboración social son tan conflictivos, que pasan desde la integración, la aceptación, al rechazo absoluto, a la xenofobia y al racismo, elementos que podemos ver hoy en cualquier ciudad de España. También se está replanteando las características de esa inmigración. Y cuando hablamos hoy de inmigración, tenemos que verlo en un proceso a largo plazo o a mediano plazo, y ver qué profundidad temporal tiene la inmigración en España. La inmigración en España se inicia en la década de los 70 y hay una confluencia de dos fenómenos. Por un lado, el retorno de los emigrados españoles, fundamentalmente los emigrados a Europa, a Francia, a Bélgica, a Alemania, a Holanda, a Suiza, que retornan después de haber trabajado en esos países, de haber sido emigrantes económicos. Y coincide en ese momento, por la situación particular que está viviendo América Latina y otras realidades como el sudeste asiático, a recibir los primeros inmigrantes. En el caso de los primeros inmigrantes son exiliados políticos. Los primeros exiliados en realidad provienen del sudeste asiático y provienen de Europa del Este y provienen de Cuba. Esa es, digamos, como la primera oleada de exiliados que recibe España. Todavía son muy pocos y, por lo tanto, poco visibles. La segunda gran oleada de exiliados vendrá ya a mediados de los 70 y va a tener que ver con el exilio del Cono Sur. En su mayoría argentinos, en segundo orden uruguayos y posteriormente chilenos. Esto tiene que ver con las diferentes realidades de los países y los contactos y las redes que los propios exiliados tenían en sus países con los diferentes países en Europa o en América Latina. En el caso de los chilenos van a emigrar fundamentalmente a Alemania, Suecia, mientras que los argentinos, como decía, lo van a hacer masivamente a España. En el caso de los uruguayos van a venir a España, pero no son la mayoría. Van a estar repartidos también entre Suecia, Alemania, Italia, muy poco en Inglaterra, algo más en Francia, y después en América Latina, fundamentalmente en México y en Venezuela, aunque también los hubo en Cuba, los hubo en Perú y hasta los hubo en África. Digamos, por eso son los países que dominan un poco el exilio. Entonces, deberíamos primero diferenciar o tratar de diferenciar la emigración del exilio, qué características tiene una y qué características tiene otra. Y esto no es para establecer un nivel de quiénes son mejores o quiénes son peores, o quiénes tienen más o menos derechos o más o menos urgencias, sino simplemente es para tratar de entender las características que tienen uno y que tienen otros, y las posibilidades que van a tener unos y otros. Mientras el emigrante es un emigrante fundamentalmente económico, que tiene la posibilidad de estudiar, qué posibilidades tiene en el exterior, cuál puede ser su destino, tiene redes de contacto que le permiten tener información, y decide él cuándo irse, y si no funciona, no le va bien, tiene la posibilidad de volver, más allá de que los mecanismos de retorno son muy complejos y muy difíciles. No es lo mismo retornar habiendo tenido éxito en el exterior que habiendo fracasado, pero aún así tiene la libertad y la posibilidad de regresar. Entre otras cosas, tiene un documento como es su pasaporte, que es válido en el momento que quiera regresar. En el caso del exilio, es una persona que tiene que salir en forma más o menos urgente, que tiene que salir porque existe un peligro real o simbólico sobre su integridad física, que tiene que ver con una urgencia más o menos inmediata, ya sea porque ha vivido un proceso inmediato de cárcel, de tortura, de pérdida de trabajo, o porque su entorno más inmediato ha sufrido esas consecuencias. Entonces, ese es el peligro simbólico, digamos. No lo han detenido, pero sabe que en cualquier momento puede ser detenido. Entonces, la urgencia determina, la violencia determina la forma de migración. Y después el otro gran elemento es la no posibilidad del retorno. El retorno solo se da cuando las condiciones que lo hicieron salir con esas características terminan, cuando termina la dictadura, termina la represión. En muchos casos, en el caso de Argentina, donde las causas fueron causas civiles, aún mucha gente no puede retornar, porque como son causas civiles, son causas que no han prescripto. En el caso de Uruguay, como la justicia era militar, una vez que termina la dictadura, las causas también quedan cerradas en ese momento y pueden, entre otras cosas, recuperar su pasaporte, cosa que se les niega durante toda la dictadura. Entonces también esto marca un elemento importante, no solo desde el punto de vista real, sino desde el punto de vista identitario. Esa persona es una persona que, desde el punto de vista jurídico, es una apátrida, porque no pertenece a su nación de origen, porque ha perdido sus documentos, porque no los puede recuperar, porque su propio Estado no se los concede. Tampoco, en muchos casos, puede obtener la nacionalidad del país de destino, y eso va a depender de los países donde se exilie, con más o menos dificultades. En el caso de Europa, en Francia, en Alemania, en Suecia, van a tener, en Holanda, van a tener un sistema de acogida y de integración en la sociedad diferente, porque van a tener estatutos de refugiado, van a tener una vivienda, en muchos casos trabajo, aún así van a sufrir las dificultades de la cultura y el idioma. En el caso de España, las dificultades de la cultura y el idioma no son tan distantes, pero aquí no existe estatuto del refugiado. Van a ingresar en forma con documentos falsos, como turistas, y van a sufrir muchas veces las mismas dificultades que está sufriendo un inmigrante latinoamericano hoy en día, con todo el agregado de ser un exiliado político. Y esto, digamos, un poco marcaría las diferencias entre un exiliado y un emigrante económico. Y como decía, esto va a dominar toda la década de los 70 hasta mediados de los 80. ¿No? Esa es la gran oleada de inmigrantes en España, va a ser dominada por los exiliados políticos. También en esa época va a haber inmigrantes económicos, aquellos que, sufriendo las crisis económicas que sufren sus países bajo las dictaduras, también van a emigrar. Pero, digamos, en el caso de España son minoritarios frente a los exiliados. Y después la tercera gran oleada de inmigración en España va a venir a partir justamente de la gran emigración económica de los 80, y mucho más grave en el caso de los 90 y hasta hoy en día. Y se va a integrar con otras nuevas inmigraciones, como el caso de la inmigración africana o el caso de la inmigración de Europa del Este. Y entonces se van a integrar dentro de un ámbito mucho más global. Eso también va a determinar una relación diferente con la sociedad local. En los 70 las relaciones con las sociedades locales en las grandes ciudades donde se van a concentrar, que van a ser Madrid y Barcelona, van a ser diferentes, entre otras cosas porque van a reutilizar como elemento simbólico el estar sufriendo lo mismo que sufrieron los exiliados republicanos en América. Y ese va a ser un elemento importante para que la sociedad española comprenda la realidad de esos exiliados. Y por otro lado, van a llegar en el momento de gran efervescencia política por la muerte de Franco, el fin del franquismo y la transición. Se van a integrar en el proceso de transición. Entonces, la lucha que van a tener contra el fascismo, contra las dictaduras, se va a integrar dentro de la lucha que existe en España por terminar justamente con ese fascismo y con esas dictaduras. Entonces, la recepción va a ser diferente. Aún así, también se pueden observar casos de rechazo, de marginación, de xenofobia. No quiere decir que no se den, porque la sociedad española en aquel momento además estaba muy polarizada. Tal vez hoy nos estemos acercando a una polarización similar a la que existía en esa época, entre la derecha que se niega a perder sus privilegios y a perder su papel en la sociedad, y la izquierda que irrumpe tratando de recuperar el espacio institucional y el espacio democrático. Y esto, digamos, serían los grandes elementos para hablar del exilio, digamos, en forma global. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Kropman.